Vamos a continuar con esto que se llama Mar y Espuma. Románticos que tenemos para todos ustedes, amigos que nos estaban solicitando algo romántico, pues aquí estamos enviándole nuestra música. Eso fue para ti, mami, los temas grandes para que los bailen bonito, mi gente. Se llama Mar y Espuma. Continuamos, compadre, ¿qué tenemos por ahí? Tenemos una melodía que también tenemos en nuestro repertorio, esto que se llama, pero antes, ingeniero, súbale tantito los monitores porque no escucho, se bajaron mucho. Okay. Súbale tantito los monitores. Sí. Ahí está, ándale por ahí, ya. Eso, con todo, te debemos una torta, ¿eh?